Que pasé por una nueva merca y que trajo Dr. Real. Dr. Real. Por ahí viene la vaina. Estoy dedicado a mi rapero favorito en Venezuela, se llama Real Guaguancó. Tal vez no es tan popular, pero en mi juicio personal, yo creo que es el mejor de Venezuela. Se llama Here's the Dream. Y es mi hermano. Escribile los dos a esa mierda, perro. That's a real shit. So real shit. Sube la mano bien. That's a real shit. So real shit. Suela. Check it out now. True dance on a yo-yo, throw your glass. We're here to make a big flash and shit on your fake stupid ass. Adivine quién está de vuelta. El dueño de la clave sin llave, pateando puerta. Se ponen ansiosos pensando y sacando cuenta. Cause nobody can stop su papá con la mano suelta. Pida la bendición, niño, y sé morales son. No hay comparación si tú no le metes así, son. Calla tu chacha, el apoyo no rompe el cáscara. En esto yo soy tu tata, la gana flow como el Niágara. No se me acaba, la tumbo todas tus cábalas. Si tengo temas como teorema, tienes Pitágoras. Y so with truth, when digging this use of the mind. You hate all, you will never reach my level. Son mudos y preguntas, who wanna fight? Porque si juego yo, tú quedas segundo como compay, ¿no? Derretimos el tiempo como Dalí. We spell visuals, speak pictures you've ever seen, huh? Creando caos en lienzos de Dr. Real. Llegamos Lil Sue and Real G, ¿no, man? Derretimos el tiempo como Dalí. We spell visuals, speak pictures you've ever seen, huh? Creando caos en lienzos de drama theme. Sue Real definition, Lil Sue and Real G, huh? Derretimos el tiempo como Dalí, man. Slow soul, real G, niño. Derretimos el tiempo como Dalí, na. Surreal. Derretimos el tiempo como Dalí, mijo. Slow soul, real G, niño. Derretimos el tiempo como Dalí, mijo. Surreal. Elementales influencias de mano. My people love the soul.